Son las 7 de la tarde. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Good morning, Vietnam. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Jairo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, empezamos con un homenaje al gran Robin Williams. Eso es, empezamos fuerte esta tarde, esta gris tarde de agosto. Sí, está la cosa un poco torcida. Sí, la verdad que sí, que no está el día muy veraniego, digamos. Bueno, pues como decíamos, empezamos con este pequeño homenaje que de la banda sonora de Buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam. Good morning, Vietnam. Como homenaje a Robin Williams, como ya sabemos todos, actor fallecido la semana pasada. Sí. Y bueno, nuestro pequeño grito de arena. Sí, hoy tenemos un par de cosas dedicadas a Robin. Y bueno, primero, ya que vamos a hablar de estrenos en la primera parte del programa, ¿qué te parece si empezamos con esas películas que se van a estrenar tras su muerte? Pues me parece genial. Por lo que veo por aquí, tenemos la tercera parte de Noche en el Museo, ¿no? Sí, tenemos Noche en el Museo 3, Merry Friggin' Christmas, Boulevard y Absolute Anything. Esas dos primeras y la última en el tono que, bueno, lo recordamos por muchas cosas, pero sobre todo por su humor. Sí, eso es. Bueno, supongo que las primeras son las típicas películas de Robin Williams con gran carga de humor y esa faceta de clown que todos conocemos, de payaso. Sí, eso es. Y luego, por lo que tengo entendido, la otra película de Boulevard es... Sí, Boulevard. Es la que con más carga dramática tiene, ¿no? Que nos sí, recuerda sus papeles más dramáticos. Sí, bueno, intuimos desde aquí, desde Cinefagia FM... que esta película pues va a dar mucho que hablar. Se va a estrenar en el Festival de Cine de Tribeca en abril y será su última película y quizás la más discutida y anunciada. Lo vamos a ver. ¿Cuál es su punto fuerte para que sea tan importante? Sí, mira, fíjate, interpreta a un hombre casado que se enfrenta a su homosexualidad tarde, sí, ya en la vida adulta. Y bueno, pues conecta con un chico, con un prostituto, encarnado por el actor Roberto Aguirre. Y bueno, ya con este argumento ya imagínate, ¿no? Sí, supongo que en las zonas más conservadoras de los Estados Unidos, que tenga problemas para su difusión y un aluvión de críticas, supongo. Sí, bueno, me imagino que le caerán, bueno, críticas buenas y críticas malas, todo el mundo reaccionará, pero bueno, no va a dejar a nadie indiferente por lo llamativo del argumento y bueno, y encima claro, imagínate una interpretación sabiendo que está fallecido. Sí. Pues entonces ya deja un pozo un poquitín mayor, yo creo, ¿eh? Sí, pues puede ser que sí. Esta película, lo que me cuentas respecto a su argumento, me recuerda un poco a Beginners, no sé si la he visto hace unos años. Sí, que es de... De Ewan McGregor, está interpretado por Ewan McGregor, el papel principal, que su padre sale del armario ya después de después que está diagnosticado una enfermedad terminal y sale del armario y es la aceptación como persona después ya de una... Bueno, estas historias siempre que van de este estilo siempre, bueno, llaman mucho la atención Y bueno, no le va a pillar los Oscars porque los Oscars son en febrero y se estrenan en abril, pero bueno, si no sería emulando a Tom Hanks quizás en Filadelfia. Pues sí. Sería del estilo, ¿eh? Pues, pues bueno, vamos a ver lo que nos depara Boulevard. No, del estilo, en me refiero a eso. Sí, de... A que puede llamar la atención por eso. Y bueno, aparte de esta de estas cuatro películas que le quedan por estrenar a Robin Williams, ¿tú nos quieres recomendar algo nuevo? Algo nuevo, no, algo viejo y bueno. Pues, vale, a ver, tienes de las dos cosas. Pues Despertares. Yo, a mí una película que me gustó mucho por el tema que trata es Despertares, que me interpreta a un médico. Uh-huh. Está protagonizada por Robert De Niro, que de hecho estuvo nominado al Oscar por ese papel, y en la que Robin Williams encarna el papel de un médico que se encarga de investigar un tipo de enfermedad catatónica en los pacientes son como sonámbulos, o sea, están catatónicos, como dije antes. No responden a ningún estímulo, no se comunican, nada. Y mediante una serie de investigaciones, ajá, pues va haciendo que esas personas ausentes durante tanto tiempo, pues como dice el título de la película, que despierten y vuelvan a tener relaciones sociales, ver el mundo y bueno, hacer una vida, digamos, normal. Uh-huh. Muy interesante. Sí, yo, sí. Eso, estamos hablando de estrenos, pero bueno, ahora vamos a hacer, antes de ello, una recomendación, es lo que acaba de hacer Borja, de una película pues que nos llama la atención de Robin Williams, ¿no? Y por mi parte, pues yo quiero destacar, y más sabiendo cómo murió, pues Retratos de una obsesión, sí, en la cual veíamos a Robin Williams haciendo un papel... Bueno, duro, reservado, una psicópata. Una mente obsesiva que en la que vemos a Robin Williams, un trabajador de una tienda de fotografías que se dedica a revelar las fotos de las vacaciones de la gente. Bueno, lo que un oficio ya, desgraciadamente, ahora ya eso ya obsoleto. Sí, y bueno, se obsesiona con una familia y bueno, como le cuento yo siempre a un primo mío, y pasan cosas. Y pasan cosas. Y luego, por último, pues bueno, una de las cosas que a mí más me llamaron la atención y con la que nos vamos a quedar, que es la parte humorística, es con la anécdota de Aladdin, cuando dobló al genio, que bueno, el impacto que causó en la gente de Disney, él mismo, allí grabando todas las escenas de eso, del genio de la lámpara, y la gente estaba alucinada. Sí, decía, de hecho en algunas entrevistas posteriores a interpretar ese papel, dijo que era el personaje con el que más había identificado, porque ahí daba rienda suelta a su personalidad artística, así un poco maníaco. Y, sí, sí, tenía ahí, bueno, eso, múltiples caras, y además, bueno, mucho de lo que se ve en la película era fruto del propio Robin Williams, nada, o sea, se saltó el guión a la torera y empezó ahí a improvisar. Y bueno, la gente estaba alucinada. Pues es lo que tienen los genios, que no necesitan un guión como para... Sí. Y los locos. Sí, sí, sí. Y... De aquí el tema de su aparente bipolaridad, que puede aparentar un ser lleno de vida, que no para quieto, y desgraciadamente el final tan trágico que tuvo. Sí, y bueno, nada, como curiosidad decir que cuando en la película sale la gente aplaudiendo al genio con un letrero de aplausos, fueron los dibujantes los que dijeron de meter ese rótulo de como una manera de expresar lo que habían sentido al ver a Robin Williams trabajar. Es una emoción contenida, ¿no? Que expresan con el aplauso. O sea, que es un detalle pues precioso, ¿no? Y bueno, aparte de Robin Williams, pues tienes lo nuevo de Nolan, ¿eh, Borja? Sí, el estreno me parece que es para noviembre a nivel mundial, en Estados Unidos y en España. Y bueno, se trata de Interstellar, que es un... Ya Nolan se mete de lleno con la ciencia ficción. Es lo que le quedaba a Christopher Nolan después de trabajar en varias películas de diferentes ámbitos. Pues ahora se mete con la ciencia ficción, ya tonteó un poquitín con Origen, con la ciencia ficción, bueno, El Caballero Oscuro, que todos conocemos. Y para esta película cuenta con actores de la talla de Matthew McConaughey, también nombrado en otros episodios. Sí. Que ya, bueno, ya estábamos ensalzando demasiado ya la figura de Matthew McConaughey, por mucho que nos que nos gusta en sus últimos papeles, y bueno, también cuenta con Anne Hathaway, que repite, y también con Nolan. Y bueno, la historia cuenta, pues, bueno, pues tiene todos los muchos matices de ciencia ficción clásicos, como pueden ser viajes al espacio, viajes en el tiempo incluso, y bueno, toda esta serie de cosas que nos gustan. Sí, no os perdáis el trailer, que ya tenemos colgada en nuestra página de Facebook, en Cinefagia FM. Aparte, ya hay otros dos trailers nuevos. Sí, ahí le están sacando trailers de... Sí, y como muy bien dices, pues sí, ya se ve ahí la ambientación y eso, una película que... Sí, desde luego, Christopher Nolan para mí es uno de los directores que últimamente tiene un sello bastante reconocible y sí, que hacen cosas, está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Sí, otro Rey Midas del Hollywood, bueno, Rey Midas. El de ahora, el actual, ¿no? Los trae hablamos de Tarantino, sí, y de Nolan, Tarantino, estos sí, dos lo que sacan, pues sí, ya sabemos. Pues todo lo que tocan oro. Sí, y luego, como último comentario sobre los estrenos, pues una película que te llamó la atención de... Es una película videoclubera que ya está disponible en las plataformas digitales habituales, uh-huh, que es Filomena. Ya, bueno, se comentó muchísimo acerca de esta película. Muy premiada también. Muy premiada, muy... Bueno, premiada, sí. En la que destacamos a Judi Dench, que hace un papel buenísimo. Interpreta un personaje con mucho carácter, con mucha fuerza. Y Steve Coogan. Y dirigida por Stephen Frears, el director inglés. Y que vemos la historia de Filomena, que es una mujer que a los 14 años se queda embarazada y la recluyen en un convento, y al hijo la hacen trabajar como una esclava, le quitan al hijo y lo dan en adopción. Y bueno, la historia se centra en esta mujer cuando es mayor, ya una casi octogenaria, que parte en busca de su hijo perdido, y se descubre una historia así un poco truculenta, en que tienen que ver diferentes temas como la homosexualidad, el SIDA, la religión, los niños robados también, que muy muy de moda en el tema actual. Y bueno muy pues, muy interesante, muy interesante. Pues como siempre, además de ser interesante, y si está recomendada pues por algo es, pues además, como siempre, eso, con un pozo social importante. Eso es, si nos gusta una gran crítica y una gran, yo creo que da una gran lección, ¿no? O sea, no te gusta que las películas te leccionen, pero bueno, puedes sí, coger, sí, pero bueno, que te dejen pozo. Te dejan pozo, sí. No, sí, te leccionan de una manera gratuita, digamos. Claro. Pues nada, fin de estrenos y seguimos aquí en Cinefagia FM 105 de la FM en Radio Crash. Seguimos en Cinefagia FM. A continuación con los clásicos no tan populares. ¿Qué traemos hoy, Borja? Pues hoy tenemos una película durilla. Durilla, digamos. Nos cuenta cosas bastante fuertes y de una manera bastante explícita, y saca lo peor de cada de las familias. Sí, ¿no? Tenemos un programa hoy bastante truculento, la verdad. Truculento, sí. Bastante. Sí, pues la película es Antes que el diablo sepa que has muerto. Un título bastante curioso. El título creo que encima significa algo, ¿eh? Sí, proviene de un... hace referencia a un antiguo brindis irlandés en el que dice: ojalá estés en el cielo media hora antes que el diablo, antes de que el diablo sepa que estás muerto. Ah, claro. Entonces, bueno, es un título que hace un poco reflexionar y tiene mucha relación con lo de la película, porque, bueno, vemos personas relativamente normales haciendo cosas horribles. Que, uh-huh. Y creo que tenemos un tráiler por ahí que nos pone un poco en situación, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler para que os pongáis en situación. Andy, espero que estés oyendo tu buzón de voz porque estamos en un verdadero apuro. Dos ex empleados de tu departamento han seguido extendiendo talones. Me debes 3 meses. No te los debo a ti, se los debo a Daniel. ¿Necesitas dinero? Es un delito grave. No es tan grave como puede parecer. ¿Qué estás pensando? No preguntes, no hables. Es una joyería, un negocio familiar. No lo has hecho jamás. Compra una pistola de pega. Nada de disparos. Tú conduces, yo lo hago. Entendido, entendido, entendido. Vamos. ¿Cuántos años tienes? ¿60, 70? No toque nada, no diga nada. 9-3 en un burro. Mírame, 9-3 bueno, en Borja, un burro. Parece que... Parece que siempre... Esto apunta a que cuando hablan de que nada de disparos, nada de muertos, se va a torcer la cosa, ¿eh? Se masca la tragedia ya antes de saberlo. Bueno, pues en sí. Esta película se cuenta la historia de dos hermanos aburguesados de la alta sociedad neoyorquina que se ven envueltos en problemas económicos y para solucionarlo no tienen otra idea que atracar la joyería familiar, la joyería de sus padres. Y bueno, con esta premisa luego todo se... Se tuerce, ¿eh? Se tuerce. Mm. A no. pesar de este argumento, también hay un trasfondo que hay unas rencillas familiares que salen a flote y lo que hacen es engordar un poco la trama y los problemas de estos personajes, digamos. Mm. Personajes que, bueno, interpretan Philip Seymour Hoffman. Sí, en el papel de Andy, uno de sus hermanos. Y Ethan Hawke. Que es Hank. El otro hermano Andy es el que interpreta a Philip Seymour Hoffman, pues es un hombre el hermano más digamos directivo, con el que dirige el cotarro, digamos, y sin embargo Hank es así es el más que se deja llevar, es más tranquilo, pues tranquilo, no, nervioso, pero que se deja influenciar por el otro, es el hermano pequeño, digamos. Sí, hacen los dos el contrapunto y, bueno, el duelo interpretativo, pues muy interesante por la calidad de los actores y, bueno, lamentablemente, otro actor que tenemos aquí que ya está fallecido, sí. Como Philip Seymour. Como decíamos antes, hoy tenemos un programa un poco siniestro, sí. Respecto a la muerte. Sí. De las personas, pues aquí tenemos a Philip Seymour. Y aquí en esta película, pues, bueno, la faceta de Hoffman, la que más nos gusta. Una de las Borja. Que más, sí. Porque, a ver, estamos acostumbrados a ver a Philip Seymour Hoffman en muchos papeles con un punto cómico de bonachón, tal, pero siempre le ves también un puntillo oscuro. Aunque yo creo que este actor tenía el don, la virtud de que te hiciera que te creyeras su personaje, o sea, sí. te creyeras. No, totalmente. Además, y aquí le coges una rabia, ¿por qué lo haces, Philip Seymour? Sí. ¿Por qué lo haces? Cuando te crea esa versión los personajes y te llegas a implicar, eso es que eso el actor es que lo está haciendo bien, te llega a generar en plan, joder, sí. Pues lo que decimos, sí, bueno, quizá mucha gente ahora se acuerda, una vez tras su fallecimiento, pues de las películas serias y... pero tenía también sus películas de... bueno, donde hacía papeles, sí, recordamos más cómico, recordamos todos. Twister, recordamos ¿qué más? Pues un montón de películas. Yo cuando se murió, la primera película que me viene a la mente, Llámame Truculento, fue esta, fue antes que el diablo sepa que has muerto. Pero yo también lo recuerdo, por ejemplo, hace un papel muy bueno de un homosexual así un poco como que eso quiere llegar a ser en Boogie Nights, con un trágico final. Que sí. Boogie Nights, otro. Sí, sí, son esos papeles de secundarios que, con ese toque de humor y. Sí, pero te los crees, ¿eh? Sí, son sí, secundarios, sí. Pero tienen sí, algo. Sí, tienen sí, algo. Bueno, y además, bueno, pues lo he dicho, una vez que ha muerto, pues bueno, la gente luego cuando revisa esas películas, dice, coño, ahí estaba sí, sí. Philip. A veces tenemos que matar al actor para darnos cuenta de su gran trabajo. Eso pasa en muchos ámbitos. Y también quería destacar el papel de Marisa Tomei, que bueno, el inicio de la película es tremendo, si lo podéis pues ver, pues hay una escena de cama entre Philip Seymour y Marisa Tomei, increíble, vamos. Uh-huh. Que muy muy recomendable. Bueno, pues pondremos la ficha de la película y bueno, claro, recomendarla, cómo no, un clásico no tan popular. Eso es, un clásico no tan popular, que rompe un poco con la línea de recomendaciones que veníamos haciendo hasta ahora. Rompe un poco con ello, porque veníamos haciendo más comedias sí. Gamberras, como pues esta es ya pues gamberra sin comedia. Vamos, es un dramón muy serio, sí. Muy shakespeariano, con un final apoteósico en el que, claro. Vamos. Bueno, aquí ya veis que no nos casamos con nadie, lo mismo traemos una película brasileña. Este clásico no tan popular, que es un poquitín más hollywoodiense, pero todo lo que merezca la pena destacar, da igual de dónde venga, Borja. Eso, por eso somos cinefagia, porque eso, no nos dejamos nada. No nos dejamos nada en el plato. Y bueno, respecto a Marisa Tomei, también querías destacar que... Bueno, que esta interpretación está muy bien. A mí Marisa Tomei, una actriz que, bueno, como actriz, aquí está muy bien, vamos. Sí. Yo no... Tampoco hablábamos el otro día que tampoco la vemos como... No, la industria no le dio mucho bombo. Sí, no, quedó ahí un poco como a medias, ¿no? Hay una leyenda... Ganó un Oscar por Mi Primo Vini. Uh-huh. Y hay una pequeña leyenda ahí entre que si no era para ella en realidad el Oscar, que si se confundieron al dar el premio, ya, bueno. La eterna polémica de los Oscar. Eso es. Y bueno, pero también... Pues eso, hace un gran papel en esta película y nada, lo que hablábamos, después de verla, pues os va a dejar ahí la cabeza loca. La cabeza loca, sí. De cómo yo creo que es una película, en resumen, hay, es una película de personas normales, acomodadas, digamos, pues que tienen una parte oscura que en un momento dado... Sí. Si se alinean los astros, pues sale a relucir toda la maldad del ser toda humano. La maldad. Todos llevamos ahí el diablo dentro. Pues nada, seguimos en Cinefagia FM, en Radio Crash. Cara B. La cara oculta del cine. ¿Cómo nos ponemos, Borja, eh? Súper serios. Sí. Demasiado. Sí. Aquí ya palabras mayores. Efectivamente. Como comentábamos, hoy es un programa de muerte. Bueno, aquí en la cara B, la verdad es que... Aquí... Bueno, por eso es la cara B, ¿no? Y por eso es la cara oculta. Porque vidas gente... cortas y filmografías cortas. E intensas. Eso es. Pues, y... ¿hoy qué? ¿Qué traemos hoy? Sí, nada, te decía que esta persona de la que nos vas a hablar, precisamente mientras preparamos el programa, resulta que vemos a Robin Williams trabajando en Good Morning Vietnam. De la que antes hablábamos. Sí, precisamente. Llega un tío ahí a echarle la bronca. ¿Y qué tienen en a Robin Williams. ¿Y qué tienen en la cabina allí en la película de Good Morning Vietnam? ¿Un póster de quién? Pues un póster de James Dean. Tatán. De James Dean. Nada más y nada menos. Que sin prepararlo, ¿eh? Así, así. Pues James Dean es el personaje y es la historia que nos va a traer Borja hoy. Bueno, James Dean, muy aficionado a las carreras. Ayer se me fastidió el coche, no sé si tendrá algo que ver. Bueno, casualidad, no lo creo. Sí. Desde que el otro día hablamos de James Dean, todo es, vamos. Sí, empiezan a encajar cosas, aparecen pósters. No sé cómo nos atrevemos a. Se verían, a volver a hablar de él. Pues sí, pues. ¿Qué le pasó a James Dean, Borja? Bueno, pues comenzamos con su nacimiento en Indiana, el 8 de febrero del 1931. Un niño feliz hasta los 9 años, cuando su madre se muere de un cáncer de pulmón. Su padre no quiere hacerse cargo de él y se hacen sus tíos toman la custodia. Sí, una persona muy... un niño muy apegado a su madre, y de repente, pues bueno, con tan mala suerte de que sufre ese cáncer y muere, entonces tiene que irse con la familia, y eso ya va a ir marcando cosas. Pues eso es, porque ya desde una temprana edad tiene contacto con la muerte, pues, y él mismo se obsesiona con la muerte, como veremos a continuación. De hecho, en una de las entrevistas que hizo más tarde, le preguntaba a un periodista qué era lo que más respetaba, lo que realmente respetaba en la... Pues él dijo que era la muerte, porque es la única verdad innegable e inevitable. Ajá. De hecho, hay fotos de James Dean metido en ataúdes y así, no sé si como haciendo el tonto por su contacto con la muerte o su obsesión. Sí, se obsesionó. Eso es. Mediante su fama, bueno, va conociendo a una serie de personajes entre la jet set de Hollywood, y se le relacionan con una mujer, Myla Sireneu Nurme, bueno, un apellido complicado para mí. Exacto, sí, muy complicado. Te lo perdonamos. Pero la conoceremos más bien por nombre de Vampira. Vampira. Protagonista de algunas de las películas de ¿cómo es? El Boots, el Ed Wood. Ed Wood. Eso es. La eligió, bueno, mi adrede. Aquí James Dean a, sí, pues, a la moza. Como es muy aficionado el tema ocultista, pues lo relacionaron y se interesó James Dean por ella, pese a que fuese 10 años mayor que él, pues nada. Aparte del tema del ocultismo, también tenía una gran afición a los coches y a la velocidad. Uh-huh. Y esto hace que el 21 de septiembre del 55 se compre su famoso Porsche Spyder 550 por una módica cantidad, que para la época no era nada módica, $6,900, y le pone el nombre de Little Bastard, el pequeño bastardo que bueno, que según esa compra va a marcar la vida de él y de más gente, la vida y la muerte de él y de más la gente, la vida y la muerte, exactamente. Eso bueno, es. Hasta nuestros días, hasta el coche de Borja llegó la maldición. Alguna pieza se coló. Sí, bueno, pues él, como decíamos, era muy aficionado a las carreras de coches, y el 30 de septiembre del 55 se dirigía hacia Salinas para, junto con su mecánico, para participar en una competición de coches. Como iba, en principio iba a ir en una autocaravana con el coche metido en el camión, pero bueno, como para familiarizarse con el coche, decidió ir conduciéndolo junto con su mecánico. Salen de su destino a las 14 horas. A la 1 y media, a las 3 y media, le multan por exceso de velocidad. A las 17:50, en la intersección de la ruta 466 con la 41 en Cholan, a 250 kilómetros de Los Ángeles, un Ford Tudor Coupé del 50 gira hacia la izquierda para coger la 41 Y dice el James Dean, dice, nos verá. Nos verá. Nos verá. Pero Donald Trump, que era el conductor del Ford, no los vio. No vio al pequeño bastardo. Y ocurrió el trágico accidente, como podemos... ¿Llegó la policía ya? Todavía no. Ocurrió el trágico accidente. Sí. Hubo un choque. Sí. Bueno, pues el caso que su mecánico salió despedido y rompiéndose una pierna y el cráneo. Y James Dean, pues, falleció en el acto, rompiéndose el cuello y destrozándose la cara contra el volante. Y bueno, parece que no arranca. Tenemos aquí un problema con el... con el coche. Con los efectos. La grabación es antigua y es un poco mala. Sí. Pero bueno, chocó. Bueno, como decimos, en un principio, bueno, James Dean falleció en el acto. Su mecánico quedó muy mal parado, pero sobrevivió. Una investigación así un poco previa concluyó que James Dean iba a un exceso de velocidad, pero más tarde descubrieron que iba a una velocidad de 90 kilómetros por hora. O sea que el problema no fue de James Dean, sino del otro conductor que iba bien. Que no lo vio. Sí. Bueno, precisamente esto sí que funciona, Borja. Estamos oyendo de fondo ya al propio James Dean. Sí, esto es una cosa un poco premonitoria. Sí. Está en inglés, pero... Precisamente lo que estabas diciendo de que no, la culpa no fue de él, pues bueno, antes había hecho un anuncio, lo vemos ahora, a continuación. Eso es. ¿Puedo escuchar? Well, I showed pretty good at Palm Springs. I ran a Baker Steel. People say racing is dangerous, but I'll take my chances on the track. Any day than on a highway. Well, Gig, I think I'd better take off. Oh, wait a minute, Jimmy. One more question. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving. The life you might save might be mine. Ahí lo teníamos, ¿eh, Borja? Sí, tenemos a James Dean diciendo sí. que tómenlo con calma, jóvenes. Quizás la próxima vida que salga en la carretera sea la mía. Claro. Esto lo decía semanas antes de su muerte. ¿Eso fue premonitorio o eso? Algo premonitorio, a sí. A los pocos días antes, nada más. Premonitorio, como cuenta la biografía de Alec Guinness, el Obi-Wan Kenobi, el actor que interpreta a Obi-Wan Kenobi, que dice la leyenda que está recogido en su biografía, en la biografía de Alec Guinness. Se cruzaron en un bar de carretera sobre las 10 de la noche el viernes del 23 de septiembre, una semana justo antes de la muerte. Y en esta ocasión Alec Guinness dijo, vio el pequeño bastardo y dijo a James Dean que si conducía ese coche si seguía conduciendo ese coche en una semana iba a perder la vida, ya que otro conductor con ese color plateado, el reflejo del sol haría que los demás coches no lo viesen. Claro. Y bueno, para ponernos en situación, Sir Alec Guinness. Bueno, que interpretaba a Obi-Wan Kenobi, entre otras, sí. Papel que reniega de él, por supuesto, sí. Que no lo entendía muy bien, decía. Y no le hizo caso, no le hizo caso a Obi-Wan, James Dean. Obi-Wan tenía razón. Tenía razón. Y como decimos, pues una semana después se cumple la premonición de Alec Guinness. Múltiples leyendas surgieron a partir de la muerte de James Dean, que si está desfigurado y se escapó, que sigue vivo. Bueno, todas las leyendas truculentas que solemos escuchar tras la muerte de un joven actor como era James Dean. Bueno, si hasta aquí la muerte tiene así, no tiene mucho de misterioso. Sí, bueno, vemos una persona muy marcada por su infancia y bueno, su afición a los coches. Pero el problema llega cuando George Barris se adquiere el coche ya de James Dean. Bueno, decir que los problemas ya empezaron ya hasta en el mismo momento en que se trasladó el vehículo. Cuando lo recogen fallece el camionero que lo recoge, la plasta. Se suelta de las, digamos, sí. Los agarres y la plasta y sí, el camionero, bueno, tenemos ahí, bueno, hay un fallecido y luego en el taller también. Una persona sufre un aplastamiento de las piernas. Sí, también porque se les cae el coche encima. Exacto, o sea que ya en el propio traslado del coche, pues ya, bueno, empezamos ya con la teoría de la conspiración. Y estaba comentando Borja eso, que se decide, se hace piezas el coche, ¿no? George Barris se hace con el coche y decide venderlo por piezas, como decíamos. Ajá. Y una de estas piezas pasa para Tom McHenry, un doctor, un médico aficionado a las carreras, que el 24 de octubre del 56, ya con el motor instalado en su flamante deportivo, compite en una carrera y se estrella y bueno, muere. Y fallece, eso es. Otro para la cuenta de Little Bastard. Barris, hubo una serie de leyendas también, que si las llantas las vendió a un joven y le reventaron las cuatro a la vez, y multitud de... Claro, bueno, a partir de aquí, ya que el coche se dividió en partes, pues claro, pues habrá parte de verdad, parte de invención, pero bueno, empieza lo que decimos, la teoría de la conspiración y gente que le van pasando cosas con esas piezas. Como decíamos, Barris decidió donar lo que le quedaba del coche a la patrulla de tráfico de California. Lo tenían expuesto en una de las vitrinas, una especie de museo con varios coches alrededor. El primer día no pasó nada, el segundo tampoco. Al tercer día se incendió toda la nave y el único coche que quedó intacto fue el pequeño bastardo. Bueno, esto me parece increíble, Borja, ¿eh? Eso es un poco, vamos, bastante truculento. Sí, bastante... Claro, habría que ver los periódicos de la época y tal. Bueno, tenemos que confiar, pero bueno, después de todo lo que ocurrió con este coche, encima se incendia todo lo de alrededor donde estaba expuesto menos él. Eso es, parece una película de fantasmas de los años 60. La última vez que se vio el coche fue en Miami, en 1960. Cuando estaba montando para la exposición, se partió en 11 pedazos. Entonces Barris, al verlo, decidió, no lo montéis, vamos a acabar con esta catástrofe. Sí, sí. Esto nos recordaba ya a otros coches malditos como Christine de Stephen King, ¿no? Sí, sí. Pues nada, no lo montéis, lo metéis en 11 cajas y me lo enviáis para Los Ángeles. Sí. Pues una vez, eso, decir, que le mandaron, lo metieron en 11 cajas, destino a Los Ángeles. Y ahí, una vez allí en Los Ángeles, pues el coche, los pedazos que eran del coche desaparecieron. Entonces ya con las mentes conspiranoicas ya dicen que James Dean cogió los restos y ya se dedica a su fantasma, no él, se dedica a recorrer las... O sea, desaparecido hasta el día de hoy. Las carreteras americanas, eso es. Hay 11 cajas que un día salieron... Y no se supo más de ellas. Salieron de Miami y no sabe nada más de ello. Bueno, pues, ¿cuántas cosas pasaron que después de la muerte de James Dean? Sí, en la historia de Hollywood, pues uno de los objetos malditos por antonomasia pues es este coche. Sí. Este pequeño bastardo que se cobró tantas vidas, sí, entre comillas, vamos. Bueno, aparte de lo que decíamos al principio... también para que os deis cuenta un poquitín de la personalidad de James Dean, le dejó una carta a una de sus más íntimas amigas, diciéndole que no la podría leer a no ser que estuviera muerto, porque era una confesión que quería hacer de su infancia. Y es que cuando tenía 11 años, pues eso, cuando vivía con sus tíos, empezó a sufrir abusos sexuales por parte del pastor de su iglesia. Entonces claro, pues imaginar también otro dato más que marca la personalidad de este actor. Eso es. Sí, y luego y también otra leyenda respecto a su gato, ¿no? Sí, también es que bueno, tiene múltiples cosas. Dejó el gato de Elizabeth Taylor, que por aquel entonces pues eran bastante amigos también, y le dijo, cuídame al gato. Elizabeth Taylor. Que tú eres Elizabeth Taylor, si te cuida el gato, te cuida, ¿eh? Se lo dijo así como que se lo dice la vecina. Pero porque bueno, era James Dean, ¿sí? Sí, exactamente. Y le dijo, cuídamelo, eso, por si me pasa algo. Pues la otra se quedaría, ¿este qué dirá? Pero mira. Este es un paranoico. ¿Y qué sería de ese gato? Con lo que nos gustan los gatos, Borja. Eso es. ¿Qué le pasaría al gato? Pues que también se quedó. Pues es solitario. Bueno, tiene 7 vidas para sí, ¿qué haría, pa sobrevivir a. ¿Qué haría Elizabeth Taylor con el gato? Y bueno, pues eso, increíble lo que le pasó a este hombre y lo que pasó después. Como siempre, la cara B nos descubre enigmas, misterios, sí, unas tramas y encima cosas que quedan ahí. Porque bueno, eso, tenemos al coche por ahí perdido. ¿Qué pasará con el coche? Sí, que sería de él. Sí, que sería de esas 11 cajas. Pues y nada, pues en esta sección siempre vidas cortas, sí, intensas y... E icónicas, porque además, bueno, estuvimos con Bruce Lee, con el hijo, James Dean... Se convierten en símbolos de una época y del cine. Sí. Menos mal que hablamos de la vida, o sea, del cine, o sea, de la vida, pero bueno. Bueno, la muerte es parte de la vida. Eso sí. Seguimos en Cinefagia FM. Escuchando Radio Crash. Borja, sí, nos quiere decir algo. Seguimos en Radio Crash y 105.0 de la FM. Eso es. Y esto es Cinefagia FM. Sí, señor. Ya te vas quedando con las cosas, Borja. Ya lo tengo apuntado aquí. La ya... ¿Sí? No, todavía no. facebook.com/cinefagiafm.com no hace falta. No hace falta el punto no, com. Ese no, ya joder, lo tenía. Y luego en el Twitter, @cinefagiafm. Tenemos Instagram también. ¿Instagram? Sí. ¿Eso es nuevo? Sí, a raíz de la muerte de Robin Williams, pues bueno, nos decidimos a hacer un Instagram también. Ah, pues no sabía. Imágenes de cine. Ah, y, bueno. Sí. Porque nosotros somos muy feos, como pasa ahí en sí, Instagram, ¿no? Puede estar bien. Bueno, oye, a gustos. No, oye, siempre hay un ratopón descosido, digamos. Sí. Y nada, continuamos. Ahora vamos con la sección, una de las que más nos gusta hacer por el hecho, por reivindicar un poquitín lo de casa, ¿eh? Eso es, para dar un poco de bombo al cine asturiano y promocionar y fomentar que la gente haga cine. Sí, eso es. Bueno, ya hablamos de gente que hizo largos, cortos, como Pablo Vara, el otro día. El Cubo de los Valientes. El Cubo también. De los Valientes. Le mandamos un saludo para su director, que se puso en contacto con nosotros, también Pablo Vara. Esto nos gusta, que la gente se ponga en contacto y... Sí, que interactúen un poquitín con nosotros también. Sí, y bueno, que para eso estamos, vamos, que es lo que necesitamos. Sí. Y encima que repercute para la gente, ¿no? Eso, para dar un poco de publicidad a gente que está empezando y... Claro. Y promocionar un poco lo que es el cine sí, local, digamos. Bueno, y hoy en Asturcinema queremos destacar un ciclo. También, bueno, una iniciativa súper interesante que vamos a hablar de ella y también si alguien nos escuchara para que la copiara y se hiciera en muchos sitios. Es el Puertas Film Fest en Puertas de Cabrales, que es un pequeño pueblo de esta zona de Los Picos. Y bueno, ya veis, una iniciativa sin ánimo de lucro que un grupo de oriundos de allí y veraneantes pues pusieron en marcha, y aunque fuera una zona tan remota, pues nada, tuvo el apoyo de los vecinos, de gente del gremio, actores, directores, personas del círculo cinematográfico, y nada, este pasado fin de semana acudieron allí y aprovecharon para presentar sus trabajos, y nada, tan sencillo como una antigua escuela para hacer las ponencias, y en la plaza del pueblo ponían las películas, bajo una carpa. ¿Qué te parece, Borja? Increíble, ¿no? Pues esto, este tipo de festivales demuestran que no hace falta ni infraestructura ni mucho demasiado presupuesto como para hacer un festival de cine o hacer algo relacionado con claro, el cine. La clave es la voluntad. Eso es, y la gana de la gente que tenga de hacerlo. Y esto no me recuerda mucho a un festival que hay por la zona de Galicia, creo, en la que se proyectan, cada vez va cogiendo más fama, y se proyectan películas en cuadras y a los estrenos van en tractores y un agrofestival muy muy interesante también. Lo que decimos, la voluntad y que la gente, sobre todo los de siempre, que no se quieran lucrar, que siempre estáis ahí al money, que siempre hace falta dinero, pero también se puede hacer cosas claro, con más sí, desde luego. Y nada, bueno, lo que decimos, se pusieron allí pues desde cortos, largos, también programación infantil, pues para que todo el mundo pudiera acudir y disfrutar. Y bueno, y también algo de documental, ¿no? Por lo que veo. Sí, luego pasaron un documental. Bueno, pues en este tipo de festivales siempre películas de carácter reivindicativo, con mensaje, con pozo, como hablamos antes, y ahí se pasó el documental Las Maestras de la República. Y bueno, desde aquí os pondremos también en nuestra web el enlace para que entréis y veáis todo lo que ahí se proyectó, y bueno, que os animéis luego, oye, a verlo a través de ir al videoclub y ir en las plataformas online. Hay muchas maneras ahora de ver todo lo que hay. No os quedéis con lo de siempre, buscar cosas nuevas y os van a sorprender. Eso es, pues desde aquí es una mención muy importante a este festival, y que esperemos que sea el inicio de una sucesión de festivales, tanto este Puertas Film Fest como otros tantos. Sí, esperemos que, ya decimos, que la gente lo copie, y este tipo de iniciativas, pues bueno, lo que hablamos, la sencillez y bueno, la calidad, porque aquí te puedes encontrar de todo. Y bueno, ¿algo más que resaltar sobre el panorama local, Borja? Pues así, bueno, recordar que el 25 de agosto, el lunes que viene me parece, comienza el ya mencionado Por Imposible. Sí, ya hablamos bastante de ello, bueno, ya no hablamos mucho, pero lo mencionamos y eso, preparamos un programa especial. Estamos ahí coordinando fechas todavía, pero bueno, un programa... Por lo visto el organizador no lo deja, el ayuntamiento no lo deja decir nada acerca del festival antes de la fecha acordada. Entonces, cuando pase el festival, hacemos un resumen con él. Ya hablaremos un poco de cine aquí. No lo entendemos, pero lo respetamos. Bueno, igual es una excusa. Sí. No, pero esperemos no, que no. No, seguramente no. Muy buen rollo con esta gente y ya veréis. Va a ser un programa especial y va a estar bien, sobre todo para gente como nosotros que nos gusta este tipo de cine, ¿no? Eso es, sí, para... Eso es. Y nada, a continuación, como siempre, después de repasar el panorama local, os dejamos con el doblaje. Con el doblaje. El otro día la película era Tango y Cash. ¿Tango y Cash? Tango y Cash era. ¿En Villabona? Tango y Cash en Villabona. Joder. Tenían ahí un problema, no sabían por qué estaban allí. Algo harían. Sí, algo harían. Este par de policías, que esperemos que los hayáis reconocido. Yo creo que sí. Las voces, vamos, lo daban. Sí. Y hoy tenemos pues otro trozo de película muy mítica. Mítica, bastante reconocible. Y nada, ya sabéis. No es un anuncio de bancos, ¿eh? No, si la... Ahí está la pista. Si sabéis qué película es, pues eso, dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales o por donde queráis. Recuérdalas, Jairo, para que sí, no... facebook.com/cinefagiafm y en Twitter @cinefagiafm. A ver si esta semana ponemos ahí todas juntas para que nos... Sí, vamos a intentar agruparlas para que la gente tenga un poquitín más acceso a esta sección, que es la que pretendemos que... con la que pretendemos que la gente interactúe mucho. Eso es. Pues vamos con el... Vamos con el doblaje. El doblaje de hoy. El aeródromo de la Morgal, un vicio suco que escapó mientras lo trasladaban de Villabona a Mansilla a Les Mules. ¿Pa qué está intentando entamala con una niña pequeña que está jugando con esos muñeques? ¡Hey! ¿Cómo te chames? ¿Quieres jugar? Hola, Robertín. Dejesme que te convide a cenar. ¿Estás enfermo? ¿Por qué lo dices? No sé, pareces enfermo. Y es que lo estoy. ¿Tomas medicinas? No hay medicinas para lo que yo tengo. ¿Quieres cantar? ¿Cantar? ¿Te sabes esa de Vicente Díaz que vi? ¿Tiene todo el mundo en esas manos? Sí que la sé. Tiene todo el mundo en esas manos, tiene el mundo entero. ¡Vamos! Tiene todo el mundo en esas manos, tiene el mundo entero. En esas manos tiene todo el mundo. En esas manos el mundo está. ¿Qué pasaría con esta gente? Madre mía. Estos dobladores cada vez están peor. Sí. No sé dónde los sacamos. Menos mal que cobran poco. Sí, cobran el doble que nosotros. Nada de nada. Seguimos en Cinefagia FM. ...105 de la FM, Radio Crash. Cinefagia FM. Seguimos con la hemeroteca. Sí, hoy la hemeroteca es un poquitín especial, Borja. Sí, ¿qué nos traes hoy, Jairo? Sí, hoy no rescatamos ningún cine antiguo de Gijón. Hoy nos hemos fijado... Cruzamos el Negrón hoy, ¿no? Sí, nos hemos fijado... No va a ser común, pero bueno, hoy me llamó la atención y lo quiero destacar. En Madrid... una sala al aire libre que se llama De Cinema. De Cinema. Y lo que han hecho durante este verano es, proyectar películas al aire libre y además, rodear el cine, pues eso, una zona allí para tomarse algo. Me imagino que también alguna charla. Y bueno, la mayoría de las proyecciones son de películas, 80, 90. Clásicos como Regreso al Futuro, E.T., Indiana Jones, algunos más clásicos. Y bueno, ¿qué te parece? Una propuesta muy interesante, también puede ser exportable aquí a Asturias, que yo echo de menos muchas veces tener la oportunidad de ver películas que recuerdas haber visto en el cine hace muchos años, que te gustaría volver a recordar en el cine, porque no es lo mismo verlo en casa o en un ordenador que vivirlo en el cine, vamos. Por eso hoy, bueno, tiene una especie de vínculo con la hemeroteca, porque eso nos trae el recuerdo, lo que hablamos estos días cuando veíamos esos clásicos de los 90, películas de antaño en los cines Robledo, en el Albéniz, en el Hernán Cortés, bueno, todos esos cines. Y nada, y este cine, pues eso, dio la posibilidad a un grupo de gente joven de hacerlo y muy interesante. Sí, supongo que les irá bien, porque es una propuesta bastante interesante. Precio económico también, que es lo que puedes hacer. Me imagino que los derechos con estas películas no serán muy caros. Pues lo que decimos siempre, Borja, ¿por qué no se hará? No lo sabemos, pero si alguien nos escucha, lo demandamos. Lo demandamos, lo pedimos. Sí, por ejemplo, ¿tú qué película te gustaría ver en pantalla grande otra vez? Pues revivir una que, bueno, no se estrenó antes de que yo naciese y no tuve la oportunidad de verla nunca en el cine, que es mi película favorita, que es El Resplandor, recordando antes la Twister con Philip Seymour Hoffman. Uh-huh. Que también hay una escena que está en un cine de verano, en un autocine, digamos, es verdad, y arrastra pantalla mientras proyectaban el Resplandor. Sí, y bueno, pues me gustaría verla, esa película. Sí, pues, tan mítica. Sí, el Resplandor, que precisamente también da da para una especie de sección que nos gustaría hacer de peleas entre escritor y director, porque sí, en el o peleas de cine mismamente. Peleas de cine, entender. Porque lo que pasó allí Stephen King con Stanley Kubrick. Una pelea muy sutil, es bien conocido las llamadas a las tardes de la madrugada de Stanley Kubrick llamando a Stephen King preguntando si creían Dios y cosas así. Sí, bueno, una lucha ahí que bueno, se trasladó a la pantalla con el detalle del coche. Eso es, que al principio de la película, bueno, como difiere mucho la película de la novela, pues se toma sus libertades Stanley Kubrick, lo que hace para intentar vengarse de Stephen King. En la novela sale un coche rojo al inicio, y en la película de Kubrick pues es un coche amarillo. Sí, va. Y mientras vas serpenteando por esa carretera tan, tan sinuosa a la vera de la montaña y del lago, pues vemos ahí vemos un coche rojo precisamente tirado en la cuneta averiado. Sí, es que en vez de reírse de él a la cara, se ríe en su fotograma. Muy sutilmente. Sí, nos gustan este tipo de detalles también, como que hablamos antes del homenaje que le hacían a Robin Williams, con la gente discurre en vez de le da vueltas y críticas originales. En vez de insultar, sí. A mí me encanta Stanley Kubrick, por supuesto, y Stephen King también. Habría que preguntar a sus actores. Y me gustaría que en el fondo fuera todo un poco paripé, ¿no? Porque al final hubiera... Sí, paripé, pero espera. Sí. Que ahí tiene su... Stanley Kubrick, si le preguntas a Shelley Duvall... Sí. No creo que te eche muchas flores a Stanley Kubrick. Sí, sí. Llegaba al extremo de la locura a los actores. Sí. De hecho, ahí saca la vena, bueno, esa vena tan angustiosa que vemos en El Resplandor, por ejemplo. Interesaba en esa película, sí, sacar a la gente de quicio. Y bueno, lo consigue. A mí particularmente, en cine del aire libre, pues me gustaría ver cualquiera de Hitchcock. Un ciclo entero. Y Dilo también, Regreso al Futuro también, ¿no? Bueno, Regreso al Futuro... Por supuesto, una y otra vez, seguiría pasando, y seguiríamos descubriendo cosas también. Eso, sí. Pequeños detalles ocultas. También. Sí. También, como hablamos antes en El Resplandor, los pequeños detalles, pues esa película es la película de detalles por antonomasia. Increíble, o sea, tiene desde el minuto uno ya ves un detalle que luego verás dos horas después en la película, incluso en la siguiente entrega, y nada. Y bueno, de Hitchcock, lo que digo, cualquiera, verlas en la gran pantalla... De la manera que ponía los planos Alfred Hitchcock, pues bueno, seguro que me gustaría saber también cómo experimentaba la gente joven y tal, o sea, cómo reaccionaría, ¿no? Sería muy interesante, así que nada, lo que decimos, que se hagan estas cosas. Y estamos acabando ya, Borja. Estamos acabando y hoy teníamos una banda sonora también, un homenaje. Sí, bueno, pues cuando hablamos al principio del programa... bueno, y habéis escuchado unos temazos increíbles. Muy reconocibles todos, ¿no? Sí, James Brown, los Beach Boys, Castaways. Pues bueno, había de todo. Y acabaremos con el gran Louis Armstrong también. ¿Y de qué hablamos? Sí, era lo que pinchaba Adrian Cronauer en Good Morning Vietnam, por supuesto, en la película de Robin Williams. Como no, este lunes pues hay que hacerle homenaje a Robin Williams en todo. Y Adrian Cronauer, que por cierto era una persona real. Sí, fue un locutor de radio que fue allí a se desplazó hasta Vietnam a animar a... Yo no lo sabía. No sabía que se basaba en una persona real y bueno, pues... Un biopic. Sí, exactamente. O sea que todavía más... Nos gusta más, ¿no? Nos llama más la atención basado en un hecho real, ¿no? No, y todas las canciones... Tiene más chicha las películas. Claro. Y eso, todas las canciones de la película de Good Morning Vietnam... Que, como no, dejaremos a través de nuestros canales en la web de Cinefagia, que recordamos que es cinefagiafm.wordpress.com. Ahí tendréis un enlace con la lista de esta banda sonora, de las anteriores. Pues bueno, en Spotify también estamos por ahí. Exactamente. Bueno. Luego tenéis ahí una pequeña agenda con los eventos que hay en Gijón relacionados con el cine, en los centros de cultura... Y en el casino, y bueno, las facilidades para que podáis ver buen cine. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esta semana se nos acaba ya, y hasta la semana que viene. Y recomendar mucho cine. Sí, pues como siempre, recomendamos que consumáis cine en los formatos que os dé la gana, pero consumirlo.